Unidos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Pero muy buenas tardes, así comienza otra audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Quien les abra, Lorena Jesús, un gustazo nuevamente reencontrarnos por acá. Y bueno, comentar, ¿no? Sobre todo en estos últimos días, se ha visto una oleada bastante importante sobre el tema de vivienda. Quizá no con noticias que nos gustaría, pero sí se puede utilizar este momento de tanto tiroteo mutuo, ¿no?, entre el oficialismo y entre la oposición, para, bueno, decir y dejar en evidencia el problema brutal que hay con el acceso a la vivienda en el Uruguay. Y que creo que, bueno, es un buen momento para poder implementar el plan de vivienda popular que en su momento la bancada de la Unidad Popular llevó adelante en el Parlamento como propuesta de proyecto, y en el cual tuvo un apoyo muy, muy importante en todo el interior, en todos los departamentos. El movimiento era Quiero Comprar Mi Casa. Recordemos que este proyecto contemplaba la situación de una inmensa mayoría de la población, en el cual se contemplaba aquellas familias más vulnerables, por ejemplo, incluso las madres jefas de hogar, que se pudiera hacer una cuota accesible, estábamos hablando del 10% de sus ingresos, y que la construcción sea de materiales tradicionales del Uruguay, ¿no?, ladrillo, Portland, y con mano de obra local, que eso también generaba un doble beneficio, no solamente el tema del acceso a la vivienda en los lugares como más inhóspitos o más alejados capaz de la ciudad de Montevideo, pero a su vez generaba mano de obra local para la población de ese lugar. Entonces, bueno, esto, lamentablemente este proyecto quedó, ¿no?, encajonado, guardado por todos los actores que hoy vemos a la vuelta, que están en el poder, y aquellos que están en la oposición también, y justamente porque esto tiene que ver con un modelo de país, ¿verdad? Siempre lo estamos diciendo. ¿Quiénes son los que están en el poder? ¿Qué tipo de leyes hacen para beneficio personal o de su clase? Y a qué intereses responden, ¿verdad? Eso para dejarlo en primer lugar. Y bueno, y que ahora estamos también en campaña electoral, en las elecciones municipales, departamentales. Así que bueno, es un buen momento este para votar un partido de izquierda, que es la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Es un buen momento este para sumarse a la militancia, para que este proyecto y otros proyectos puedan llevar adelante y puedan solucionar uno de los mayores problemas que tiene el Uruguay, que es la falta de acceso a la vivienda. Hace poco leíamos una publicación de un compañero del PCR, de Pablo, que mandamos un saludo grande, en el cual hacía, ¿no?, una especie de descripción de todos los planes de vivienda que hay actuales en nuestro país para poder contemplar el tema de la falta de acceso a la vivienda. Nombraba las cooperativas de vivienda, nombraba también ese problema que hay que estar encima, porque si no también puede ser que quienes gestionan o quienes administran esos dineros se terminen yendo con el dinero de mucha gente. El tema de ANDA, del robo que supone para muchas personas utilizar la garantía que brinda ANDA, pero a costos muy elevados para gente de escasos recursos. Estamos hablando que la inmensa mayoría de la población gasta todo su sueldo o gran parte de su sueldo en el pago de un alquiler. Estamos hablando que ronda un alquiler medio en Montevideo en 20 mil pesos, cuando sabemos que el salario mínimo es apenas un poquito más. Entonces decimos, ¿cuánto dinero se necesita para una familia tipo en el cual hay un ingreso o dos ingresos? Pues estamos hablando del tema del acceso a la vivienda. También está el tema de la garantía por la LUC, pero sabemos que también, evidentemente, tiene como contraprestación el hecho de que, bueno, si te ocurre algún tipo de dificultad, el desalojo va a ser mucho más rápido que lo sería por la vía ordinaria, digamos, por la ley 14.219. Se pone allí, o sea, sobre la mesa, los préstamos hipotecarios, que también te piden muchísimas condiciones, que gastes arriba de 60 mil pesos, que, o sea, condiciones que es para un grupo muy reducido de la población. Estamos hablando de que más de 500 mil trabajadores ganan menos de 25 mil pesos hoy en el Uruguay. Entonces, ¿eso cómo repercute en el acceso a un derecho humano fundamental como es la vivienda? En el caso de Canelones tenemos un problema muy importante con el tema de la cantidad de asentamientos que hay, y que es uno de los departamentos que tiene más cantidad de asentamientos, y esto responde también a este mismo problema, ¿no? La falta de políticas de acceso a la vivienda para la inmensa mayoría de la población. El Ministerio de Vivienda, o sea, nosotros apelamos y esperamos que realmente lleven adelante políticas que beneficien a la inmensa mayoría de la población. No solamente el tema de la regularización de los asentamientos, sino también políticas que sean para la inmensa mayoría de la población, que puedan acceder a alquileres accesibles, que puedan acceder a garantías accesibles, que puedan acceder a la compra de la vivienda, a la compra de un terreno, que puedan tener facilidades de pago, no solamente en la cuota del terreno, sino en los materiales de construcción, entre otras cosas. Y lo mismo, la inmensa cantidad de familias que están en lista de espera en las cooperativas de vivienda, esperando salir sorteados para poder construir su casa. Tenemos familias que están hace más de 10 años esperando en una cooperativa de vivienda poder acceder al préstamo. Eso por un lado. Y por el otro, queríamos también mencionar que, bueno, hace unos días también, en entrevistas que se le hacen a ORS y también a diputados del Frente Amplio con respecto a la postura que toma la UDELAR, solicitando al gobierno que retire la oficina que autorizó a instalarse allí, de la ANU. Que esto tiene que ver con una política de Estado, que esto tiene que ver con la postura que toma el gobierno anterior y el actual, siguiendo la misma línea, ¿no? En el caso de la calle Pou, que autoriza que se instale una oficina de la ANI en Jerusalén, cuando es un territorio que está en disputa, cuando es un territorio que actualmente está siendo bombardeado. Vimos hace unos días también en otra universidad de Jerusalén que atacaron a estudiantes, soldados israelíes. Cuando vemos que se está llevando adelante por parte del gobierno sionista de Israel una política de apartheid, una política de genocidio, y que no lo decimos nosotros, sino que la comunidad internacional ya tiene una postura tomada, y en la cual se ha declarado a Netanyahu, ¿no?, como se lo ha declarado como persona responsable por crímenes de guerra, porque está llevando adelante políticas que tienen que ver con el exterminio del pueblo palestino. Eso por un lado. Entonces decimos, nosotros, si permitimos que se mantenga la oficina de la ANI en Jerusalén, estamos siendo cómplices de ese exterminio, estamos siendo cómplices del genocidio del pueblo palestino. Entonces el pueblo uruguayo tiene que tomar postura, no podemos ser tibios en esto. Y lo peor de todo es que un representante, como en este caso el diputado del Frente Amplio, que en el cual se le hace la nota de Noé Canelones, en el cual manifiesta y defiende de alguna forma esta postura, establece esto, ¿no? De decir, en realidad si nosotros, bueno, es condenable que se haya puesto una oficina de la ANI en Jerusalén, pero también es condenable si nosotros la retiramos. No, señores, no es condenable, porque nosotros tenemos tratados internacionales que establecen que nosotros estamos supeditados a las políticas internacionales, como es en este caso la política internacional que condena al gobierno sionista de Netanyahu. Entonces, en este sentido, o sea, no estamos diciendo nada ilógico. Y lo peor de todo, que esta política que lleva adelante, que continúa adelante Orsi, que es la de la calle Pou, de apoyo al gobierno sionista de Netanyahu, lo peor de todo, que esta postura de decir, bueno, el otro ya lo instauró, nosotros no podemos volver para atrás, esa misma postura que toma el Frente Amplio, no solamente lo toma con respecto a este genocidio que se está llevando adelante al pueblo palestino, sino que también lo lleva adelante con el plan Neptuno, como diciendo, bueno, ahora ya está instalado, ya no lo podemos volver para atrás, ya está firmado. No, señores, somos un Estado soberano. Somos un Estado soberano. Tenemos total potestad para poder anular ese contrato. Y lo mismo sucede con las AFAP. No se llevaron adelante en un gobierno del Frente Amplio, no se instalaron las AFAP, pero evidentemente el Frente Amplio, cuando estuvo en el gobierno y actualmente que está en el gobierno, tiene la potestad de derogarla, porque es un Estado soberano, y es mentira esto de los juicios internacionales, porque en realidad nosotros, por ejemplo, en el plebiscito que se llevó adelante para poder derogar las AFAP, para aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas y bajar la edad jubilatoria a 60 años, se establecía también este punto. Entonces, ¿por qué no tomar los tres puntos de la papeleta para empezar con, de buena manera, el diálogo social, entre comillas, que establecía el Frente Amplio, y con el cual muchas personas votaron engañadas, pensando que, bueno, que si el Frente Amplio llegaba al poder, iban a poder jubilarse a los 60 años, iban a poder mejorar sus jubilaciones y pensiones mínimas y iban a desaparecer las AFAP. Pero nuevamente estamos a la espera de este diálogo social que tiene un año, el año que no tienen los jubilados y pensionistas para esperar. Un año más no tienen para esperar. Gente que actualmente no tiene para comprar los medicamentos, que no tienen para pagar el alquiler, que no tienen para comer. No tienen un año más para esperar. Por eso, ahora en mayo, vota izquierda, vota la Unidad Popular Frente de Trabajadores, sumate a militar en el movimiento 26 de marzo. Te esperamos hasta el próximo jueves. Chau, chau.